Arratsaldeon mundu guztiari, entzuten ari zarete, 15. programa, aurrera beti. Buenas noches a todas, a todos los que nos escucháis habitualmente. Esto es Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Estáis sintonizando el 100.8 FM y también lo podéis escuchar a través de guskiplaza.net. Como ha dicho el amigo Felipe, este es el programa número 5, 15º programa y bueno, comenzamos Aurrera Beti. Empezamos y nos metemos un poco ya a repasar los titulares del día de hoy. Y también vendrá un programa bastante interesante en el cual hoy le daremos un poco de cancha al fútbol cantera. Hoy tendremos a una gran promesa del pueblo, el portero del KBTV. Y luego continuaremos y vendrá nuestro amigo Jerry de la Poquico de Cancha también a los mundiales que se acercan y que se va a apuntar el equipo de Berriozar y se disputan en Escocia. Y también, para terminar, pues tendremos a un pedazo de profesional del mundo del deporte que vive en nuestro pueblo, que es nada más y nada menos que Nacho Machín, y es el periodista deportivo que se encarga de hacer las crónicas en el Gara, y luego hablaremos un rato para acabar el programa distendidamente con él. Y luego también los titulares habituales, pues el monólogo, la canción deportiva, resultados, próximos eventos y demás, o sea que viene la historia cargadita, no se vayan. Y nos metemos de lleno ya también con esta sección que va cogiendo mucha forma, que son las efemérides. Recordar qué pasó tal día como hoy o tal semana como hoy hace X años, que ya va pasando los años para todo el mundo. Aquí lo dice uno que cumplió la semana pasada. Y vamos con la efeméride más antigua. En 1853 nació nada más y nada menos que André Michelin, inventor del neumático. Ahí queda eso, qué sería de nuestra vida sin los neumáticos. Y vamos avanzando en el tiempo y en 1920, pues estos yanquis, pues ya sabemos cómo son, que son un poco raritos para todo. En 1920 intentan poner la ley seca, y la cual quería prohibir la venta y el consumo de alcohol en todos los estados. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que se estrellaron y que no lo consiguieron. Decir desde aquí que no se hace de apología del alcoholismo en ninguna historia, sin más. Decir que cada cosa con su debida moderación tiene sus pros y sus contras. Y vamos con un tema deportivo también, que es el ajedrez. En 1946, el niño prodigio Arturo Pomar ganó el torneo senior que se disputó en la ciudad de Londres a nivel mundial. Un niño del estado español ganando un torneo mundial. Y como siempre, pues destacamos a las mozas en este programa. Queremos darles nuestro apoyo. Y recordamos que en el año 2001 ganó la primera mujer el Rally París-Dakar. Ahí queda, en el 2001, una mujer gana el Rally París-Dakar. Que están puestas en la conducción y la que conduce bien, conduce muy bien. Y vamos con nacimientos, que preferimos más que defunciones. Y en el 1967 nace el motociclista catalán Albert Puig. Y para concluir, decir que en tal fecha como hoy se le da forma al primer Palachapelqueta de la Varga, que fue en el 2001, y quiere decir que este año se celebrará la 11ª edición y la próxima semana se abrirán las inscripciones. Y con esto terminamos las efemérides de hoy y esperemos que os hayan sido interesantes. Y vamos con un poco de alegría y vamos a presentar una canción de La Pulquería, que es un grupo con mucha marcha valenciano, y dejamos atrás esta canción de las efemérides, que es un poco triste, pero el de La Pulquería va a estar muy guapo. Y el Día de los Muertos, pues que contra más lejos esté mejor, y La Pulquería, que le da un toque cañero. Ahí os dejamos con este temazo del grupo valenciano. cantar con su voz y cantar mi canción. Y esta noche de fiesta mi alma subirá. Tú eres vida en mi muerte, a tu lado me tendrás. Si me tiendes tu mano, el baile podrá empezar. Programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y este programa sigue avanzando y ahora a continuación recordaros que este es el Aurrera Beti, el 15º programa, y que nos emitimos todos los lunes de 9 a 10 y media en el 100.8. También nos tenemos que recordar que bueno, la sintonía por la que emitimos es el 100.8, como todos sabéis. Se emite a través de busquiplaza.net, pero bueno, de las personas que no tengan la opción de escucharlo en directo, que mañana tienen opción de escucharlo a las 8 de la mañana y a las 2 del mediodía a través de la radio, serán las repeticiones, y posiblemente mañana también a partir de la tarde o a primera hora de la mañana a través de la página busquiplaza.net. Como ya sabéis, entráis a la derecha en Berriozar Irratia, en programas, clicáis y nos escucháis de nuevo. Y más datos, sobre todo bastante importantes, que a Cris se agradece toda colaboración, y si alguien tiene alguna aportación, alguna duda o lo que sea, ahí está el correo aurrerabeti@gmail.com, y también pues podéis entrar en antena con el 948-06-5599 para dar vuestra opinión, contrarrestáis o lo que queráis, o echáis alguna vacilada, lo que os apetezca, pero que la gente vaya colaborando y que esto se hace desde el pueblo y para el pueblo. Y vamos con el plato fuerte del día, digamos así, el tema de los resultados de este fin de semana. El resultado de este fin de semana, vamos a empezar por el equipo que milita en la categoría superior, y es el San Cristóbal. El San Cristóbal juega en la regional preferente y parece que tenemos unos resultados malos con el San Cristóbal, que perdió 0-1 contra el Baztán tras una primera parte en la cual el equipo de San Cristóbal estuvo flojo. En la segunda quiso remontar y el portero del Baztán fue el principal protagonista del partido, que al fin y al postre supuso los 3 puntos para el equipo de Baztán. En definitiva, San Cristóbal 0, Baztán 1. Bueno, y a continuación pasaremos a dar los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Desde aquí agradecer a este club de fútbol que nos manden los resultados puntualmente. Y comenzaremos por la categoría Primera Regional. Jugaba contra el Beti Onak, lo hacía el día 14 a las 4 de la tarde, lo hacía aquí en el campo municipal. ¿Qué nos puedes decir, Felipe, del resultado? Pues que la cosa se tuerce para los chavales de Beroiz, y llevamos un mes sin rascar bola, literalmente diciéndolo, y 0-4. Estuve presenciando la primera parte y fueron despistes, balón parado, pero luego también la intensidad del Beti Onak era bastante superior y los chavales de Berriozar se salieron del partido. Y 0-4, otra derrota más, y el equipo de Berriozar se descuelga de los puestos punteros de la tabla. para el equipo juvenil, jugaba contra el Beriain, lo hacía en su campo en Beriain. Estos jugaban a la tarde, a las 6. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aconteció en este partido? Pues el Berriozar consiguió una valiosa victoria 1-2 contra un equipo de los de abajo, pero que seguro que está con muchísimas ganas, y una victoria para Berriozar que le viene muy bien para volver a retomar la senda del triunfo. 1-2 para el equipo rojillo, que esperemos que vaya cogiendo posiciones, que a principio de temporada prometía mucho de resultados y ahora se ha estancado un poquillo. Para el Cadete A jugaba contra el Amigó, lo hacía en su campo, en un bastión, ya que el Colegio Amigó suele ser un equipo fuerte. ¿Qué nos deparó este partido? Pues el equipo Amigó es un club fuerte, tú bien lo has dicho, pero va cuarto, y recordar que este Cadete, el Cadete A promete, pero este sí que promete de verdad, no ya como otros equipos que se han quedado en ello. No, el equipo Cadete va líder. Y rascó un gran 0-1 allí y le permite afianzarse en esta posición líder y con aspiraciones de subir a Primera Cadete. A continuación pasaremos al resultado del Cadete B, el resultado de un equipo que entrena Felipe, como todos sabéis. Jugaba contra San Ignacio, lo hacía aquí en Berriozar a las 12 del mediodía. Pues el equipo del KDTB pues lleva todo el año 2012 sin perder, lleva todo el año 2012 ganando, Carlos, es increíble. Dos partidos, dos victorias, ahora ya matizamos, 2-1, gran trabajo del equipo de Berriozar, y en la segunda parte, después de que nos empataron, al final echándole bien de rasmia y con ganas, se llevaron el gato al agua y todos muy contentos, y un sabadico otra vez más contentos y disfrutamos de una mañana muy buena en el campo municipal. El Infantil A se disputaba los puntos contra el Burladés, luchó en su campo, tuvo que viajar a Burlada, Ripagaina. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado se lo llevó el equipo de Burlada, que siempre es un equipo que está muy parejo al Infantil A, que todos los años tienen derbis. Y ganaron 2-1, el Burlades se le escapa unos cuantos puntos al equipo de Berriozar, pero matizar que el equipo de Berriozar progresa adecuadamente. Sin embargo, para el Infantil B creo que hubo unas tablas ahí, Felipe, si mal no recuerdo. Jugaba contra la Arenas, lo hacía aquí en nuestro campo. Pues sí, fueron unas tablas. El equipico este del Infantil B viene pisando fuerte y empate a 2, pero está de la mitad de la tabla para arriba, y estos chavalicos le echan muchas ganas y animarles desde aquí. A continuación pasamos al fútbol femenino. Empezaremos por el Regional F. Jugaba contra el Marcilla, lo hacían aquí en nuestro campo. Las chicas senior ganaron 1-0 y van cogiendo victorias, y animar desde aquí, que a veces el entrenador se echa un poco abajo, pero nada, que Luis Migallo, si nos escucha en algún programica de estos, nada, valorar su trabajo, que es un máquina. Para el fútbol 7F, jugaba contra el Peña Sport, lo hacía el día 14 a las 12 y media del mediodía, jugaban en Tafalla. Pues las chicas de Berriozar lo intentaron, pero hay un gran nivel, una gran diferencia de nivel con el equipo de Tafalla, ya que es el líder indiscutible del grupo, y perdieron considerablemente, y no merece la pena decir el resultado. A continuación pasaremos al fútbol 7F Boscos. Jugaba contra el Anaitasuna, lo hacían aquí en nuestro pueblo, en Berriozar. Pues nada, pues ahora tenemos también el equipo este que la capitana es de todos conocida, que es la gran Marisol, y ganaron 2-1. Para el fútbol 7 masculino, empezaremos con diciendo el resultado del fútbol 7A. Jugaba contra la Maya, se desplazó a su campo, en el campo de la Maya. ¿Y cuál fue el resultado, Felipe? 4-2 a favorable a la Maya. Si el fútbol 7A perdía, el fútbol 7B la acompañaba. Jugaba contra el San Ignacio, se desplazaban a su campo. Pues sí, un contundente 8-3 a favor de San Ignacio. Para el fútbol 7C, jugaba contra el Cantolagua, volvían a jugar aquí en Berriozar, otro equipo que disputaba horas mañaneras a las 10 de la mañana. Pues sí, el equipo de Sangüesa le robó la merienda a los berriozartarras y ganaron 3-7. Sin embargo, tenemos que decir que el fútbol 7D jugaba a continuación del 7C, jugaba contra el Ademar. ¿El resultado? El resultado, un contundente 5-0 para Berriozar. A continuación pasaremos a dar los resultados de baloncesto. Empezaremos por el senior masculino, decir que jugaba contra el Partao Verena. Lo hacían a las 6 de la tarde en el Polideportivo Verena de Pamplona y el resultado creo que fue desfavorable, ¿verdad, Felipe? Pues te equivocas, amigo. Ganó el equipo de Verena 65-53 y si no me equivoco todavía el equipo de Berriozartarra se mantiene en la parte de arriba. Vale, para el junior masculino tenemos que decir que jugaba contra el San Ignacio, pero bueno, este partido fue aplazado. Pasaremos directamente al cadete femenino, jugaba contra el Aranguren Multibasket B, lo hacían el día 14 a las 6 de la tarde en el Polideportivo del Valle de Aranguren, en Mutilva. ¿Y el resultado? El resultado fue 43-35 a favor de las mozas de Aranguren. Para el preinfantil masculino tenemos que decir que les dieron descanso en esta jornada, por lo tanto pasaremos al minibásquet femenino, que jugaban o rivalizaban contra el BM Solar Oncineda, lo hacían aquí en Berriozar. Pues fue un resultado muy ajustado y perdieron por 11-14. Si de resultados ajustados hablamos del partido anterior, en este fue exactamente todo lo contrario. El premini masculino jugaba contra el AVE Castejón en el Polideportivo Municipal. Ganó comodísimamente el equipo de Berriozar. Para el premini femenino jugaba contra el Noain Caja Rural A. Lo hacían a las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal de Noain. Pues para las mozas de Berriozar fue imposible y perdieron holgadamente en un lugar donde no hay, es una potencia del baloncesto y de siempre ha tenido equipos muy muy fuertes. Pues nos vamos ya con otras disciplinas. En la mañana de ayer se disputó una carrera mítica ya en lo que el atletismo se refiere. Y varios del equipo de BKE Corrica Taldea nos desplazamos a Betelú y fueron 8 kilómetros que ya nos conocemos todos y estuvimos muy muy a gusto. Y en categoría masculina ganó Raúl Amatiain y en categoría femenina ganó Vanessa Pachá. En lo que a Berriozartarra se refiere, el primero fue Iñaki Kiswain y seguidamente entraron Pachi Reclusa y Ibai Arraraz y Carlos Luengo. Y luego ya iríamos llegando al resto, Ricardo de Kiswain, Rosa Luena y un presente que llegó a meta tras Luisito López, pero bueno, lo importante es que estuvimos muy a gusto y el bocadico de chistorra que nos comimos en la sociedad una vez acabada la carrera. Comentar también que el pasado fin de semana se disputó en Berriozar un partido amistoso de la Liga Sobal, no, un partido amistoso entre componentes de la Liga Sobal, que ahora Kini nos dará buena cuenta de ello. Bueno, pues como comentaba ayer, San Antonio ganó con holgura la Aranda del Duero en un encuentro de balonmano que se disputó aquí en el Polideportivo Municipal de Berriozar. Nada más comenzar el encuentro quedó patente la diferencia de categoría de un equipo de la Liga Sobal y un equipo de la División de Honor Plata, como era el Aranda del Duero. Amaya Sport San Antonio se impuso por 35-27, a pesar de que había muchas ausencias de varios de sus jugadores más destacados del equipo. El partido de exhibición se celebró ante las gradas casi llenas, se calcula que hubo unas 200 personas, 200 aficionados, que no quisieron dejar pasar la oportunidad de presenciar en vivo el partido de baloncesto del Polideportivo Municipal. El Amaya Sport San Antonio, a pesar de no contar con varios de sus internacionales por sus respectivos compromisos con sus selecciones, pues tenemos que decir que fue claramente superior. Aranda del Duero solo fue capaz de aguantar los 10 primeros minutos del partido. Al final, 35-27, como decíamos, para los antonianos, que con la aportación de los goles del Navarro, del Amayan, el Amaya Sport, Julen López, que fueron muy celebrados por los más jóvenes de asistentes en el público, ya que también se conoce a esta persona por sus labores como profesor en la Escuela Mendialdea 2. Y bueno, para finalizar llegó el turno de las fotos, niños y niñas no quisieron pasar la oportunidad de retrasarse con algunos de sus ídolos y al final quedó un buen sabor de boca para los aficionados al balonmano. Y ya para terminar de hablar del balonmano, queremos decir que bueno, el Berriozartarra Doroteo Vicente, que es actualmente el presidente del San Antonio, dijo una frase, bueno, que desde aquí queremos comentarla porque nos pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Comentó que su sueño era ver jugar a algún chaval de Berriozar en el San Antonio. Desde aquí se termina la sección de balonmano, algo que hasta el momento no habíamos hablado y esperemos que poco a poco vaya entrando esto en nuestra sección. Y a continuación, bueno, pues pasaremos a hablar de escalada indoor o escalada en rocódromo. Tenemos que decir que bueno, la Federación de Montaña nos ha pasado los resultados del campeonato de la Copa Navarra de Escalada. Tenemos que decir que hay dos tipos de campeonato, uno que es escalada en bloque y otro es escalada de dificultad. Nosotros, bueno, pues hay muchas categorías, está la femenina absoluta, femenina sub-18, femenina sub-16, masculino veteranos, masculina absoluta, masculina sub-18, bueno, en definitiva hay muchas, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en una, que es la femenina sub-16, que bueno, como todos recordaréis, cuando se hizo la Semana de la Montaña, trajimos aquí a una escaladora berriozartarra, a Andrea de Goñi Sorbet, que era la campeona navarra y subcampeona de España. Bueno, pues tenemos que decir que en estas dos pruebas ha triunfado. En la disciplina de escalada en bloque, tenemos que decir que eran tres pruebas, se disputaban en la UBNA, se disputaba en Atarrabia y en el rocódromo Rocópolis, y tenemos que decir que venció en las tres, o sea, se impuso por 300 puntos respecto a la segunda competidora, que solamente logró 260, que está muy bien, es una marca muy buena, pero bueno, destacar que esta escaladora berriozartarra, pues machaca. Y en la categoría de dificultad, escalada en dificultad, pues tenemos que decir que pasó exactamente lo mismo. Andrea se puso el arnés y en las tres pruebas venció, ganó las tres, consiguió los 300 puntos, dejando a la segunda con 225. Desde aquí, darle un caluroso saludo y felicitarle por estos logros. ¡Ánimo! Bueno, y continuamos ya a enlazar con los resultados y vamos a hacerle una entrevista al mujete que tenemos ahí con nosotros, que es Carlos, ¿cómo es exactamente? Oliveras. ¿Y qué te cuentas, Carlos? ¿Qué tal fue el fin de semana deportivo para ti? Pues bastante bien, con la victoria de Berriozar, pues feliz por haber ganado. Explícanos un poquito los años que llevas jugando y el ambiente con que se respira en tu equipo, este año que es un poco más difícil así a priori, pero bueno, que parece que ahora coge toda la pinta que había perdido hace un mes. Cuéntanos un poco, ¿qué ves tú desde la portería, nunca mejor dicho? Pues desde la portería veo todo el campo. Pues es un ambiente bueno, ver llegar los balones desde adelante, poco difícil cuando te viene algún tiro difícil, pero bastante bien. Se te ve ahora, Carlicos, un poco ahí, un poco nervioso, igual un poco vergonzoso, pero yo cabe destacar que, siendo tu entrenador, eres de los chavales más dicharacheros y más parranderos que he tenido en 13 años. Esto que ahora se sepa aquí en las ondas, y que contigo hemos tenido algún pequeño problemica al principio de comportamiento, así que te pasabas un poco de la raya, pero es que eso ya has pasado, ahora estás mucho más centrado y cuando hay que bromear, que es cuando ahora bromeamos, y cuando hay que estar serio lo estamos, y eso, bajo mi opinión, se está reflejando en tu progreso deportivo. ¿Tú qué opinas? Que tienes toda la razón. Que, no, no, expláyate un poco más, Carlitos. No hace falta ser pelota con el entrenador, ¿eh? Aquí puedes decir lo que quieras, que no va a haber represalias. Tú, expláyate tranquilo. Un poquito, Carlos, porque la pretemporada fue un poco compleja, ¿te acuerdas? Que en la primera jornada te quedaste sin jugar. Estamos todos contigo, Carlitos. En la primera jornada te quedaste sin jugar y ahora es que no tengo que ir a hacer yo ahora la pelota a ti. Pero es que más de un día estás teniendo una actuación muy muy buena y es que tienes condiciones físicas para progresar y te decíamos, Carlos, no seas tan payasete, Carlos, no sé qué. Y parece que ahora sabes diferenciar cada momento y que esto siga como hasta ahora y que vaya mejor, lógicamente. Y, Carlos, cuéntanos un poco lo que piensas tú de cara a las próximas jornadas. Y el club en general, el Berriozar, ¿qué te parece? Pues bastante bien con el equipo, con KDTB, y que siga siendo un buen ambiente y un buen club. Un buen club. Y cuando tengas ya en juveniles y en regional y así, tú esperas llegar, ¿no? Aparte del deporte, ¿qué otras actividades realizas con tus amiguetes y así? ¿Necesitas alguna actividad deportiva más extra haces? No. Cogemos el balón y a jugar al polideportivo. Ayer me comentaste que te subiste San Cristóbal. En un momento con la bici. Pero algún domingo solemos subir. ¿Y con tu hermanica también estás todo el día que no paras por ahí? No, me pega. ¿Te pega? No me creo nada. Desde aquí le saludamos a Andrea, que es una de las mejores jugadoras de Fútbol 7. Y vamos concluyendo. En el aspecto, sacarás tiempo para todo, ¿no? El aspecto de las notas también lo llevarás bien, ¿no? Sí, bueno. Ese bueno, ¿qué significa? Concreta un poco. Pues 3 en la primera evaluación y recuperando una hace 2 días. Bueno, ahora quedan 2 en el aire, pero bueno, queda recorrido para que no quede ninguna. O sea, es que si no hacemos nada, si progresamos en lo deportivo y las notas las dejamos a un lado. Pues nada, Carlitos, cuéntanos algo más y si no, pues a ver, Kini nos quiere contar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta a Carlos. Queremos hacer una pregunta respecto a Felipe, o sea que no te cohibas. ¿Qué tal es como entrenador? ¿Grita mucho? ¿Es un gruñón? ¿O es un tipo, un buen tipo y los entrenamientos se hacen agradables? No te cortes, tú di la verdad que aquí hay permiso. Carlos, tú di la verdad que desde aquí, desde el equipo de Aurrera Betty, te vamos a tener en cuenta todo lo que hables con él, no sale de aquí. O sea. Sí sale de aquí porque la próxima jornada te puedes quedar sin jugar. Felipe, tendrás tus represalias. Pues depende los días. Depende de los días, o sea. Aquí nos pasa lo mismo, ¿eh? O sea que... Depende de los días, o sea que, como te he dicho a ti, que también tienes días buenos, días malos, como a todo el mundo. Pero la verdad que también me considero que cuando hay que estar serio, pues a veces igual los nervios en partidos de entrenamiento, yo también hay días que me puedo pasar y luego lo analizo y yo lo reconozco. ¿Tú qué opinas, Carlos? Pues que tienes toda la razón, que si yo que sé, algún día pues hacemos algo malo, pues que tienes que ponerte más serio. Ya, pero bueno, luego en los partidos igual convendría a veces estar un poco más tranquilos, pero por parte de todos, tanto como entrenadores, jugadores, padres y demás, que a veces le damos una importancia demasiado exagerada a los resultados y que al final conlleva a veces perder los nervios cuando no los deberíamos de perder. Y bueno, yo para terminar quería hacerle una última pregunta, que es, al margen de los resultados, como ha comentado Felipe, que se puede ganar, se puede perder... A mí lo que más me interesa, el ambiente que tenéis de equipo, de grupo, es bueno, es... ¿Tú vas a entrenar a gusto? ¿Lo pasas bien o...? Sí, sí lo paso bien. Bueno, depende. Algunos días. Algunos días. Pues ahí nos estás engañando porque eres la persona que mejor se lo pasa. Ahora te lo tomas un poco más en serio, pero Carlos, o sea, tú vas muy a gusto. Ya. Eso es muy importante, hombre. Eres un chaval con un humor y por eso hay tan buen rollo, porque es que luego se te ve por la calle, no sé qué... Te echas una risa, siempre saludas, personalmente eres un chaval 10. De portero no te voy a analizar ahora, pero progresas adecuadamente. O sea que muchas gracias por haber venido y que continúes así, Carlitos, y hasta la próxima y muchas gracias. De nada. Ya, se me olvida hacerte alguna preguntilla picaresca, Carlos, ¿qué prefieres, el Madrid o el Barça? El Barça. ¿Y tu hermanita? El Madrid. ¿Y tu padre? El Madrid. ¿Y tu madre? Le da igual. Le da igual. ¿Y eso cómo se lleva en casa siendo esa minoría? Todos contra mí. Todos contra ti. Es que a Carlos le gusta siempre que haya polémica. Es que es un lleva contrarias. ¿Y tu vecino, que también se llama como tú, de qué equipo es? Carlos Tarraluki. Me ayuda. Sí, es un poco de culé, ¿no? Ese chaval. Sí. Pues nada, también desde aquí saluda a Carlos Tarraluki y su mujer Arancha si nos están escuchando. Y nada, ahora sí, definitivamente cerramos esta entrevista y que para la próxima vez que estemos contigo hayas aprobado todas. Bueno, y a continuación nos vamos a poner una canción del grupo de Charri Essian que se titula Behar Zaitut. Zilborretik altxatu ditut begiak, konturatu nahi zenbin egiten duen egia. Zpilu faltxu ontatik endu dut begira da, zait bat ere gustatu orain ikusten dudana. Nire zilborretik altxatu ditut begiak, konturatu nahi zemin egiten duen egiak. Zpilu faltxu ontatik endu dut begirada, zait bat ere gustatu orain ikusten dudana. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. el equipo Aurrera Betis. Bueno, y a continuación, como todos sabéis, cuando suena esta melodía, si no la solemos cambiar, suele llegar una entrevista, solemos entrevistar a alguien. En esta ocasión hemos decidido dejar a un lado una entrevista y vamos a centrarnos en el próximo Mundial de Socatira que se va a realizar en Escocia. Tenemos aquí a Oyer, que nos va a explicar muy bien todo el tema del Mundial. Lo va a hacer durante las próximas semanas hasta que se marchen al Mundial en Escocia. Entonces, bueno, queremos comentarle o queremos que nos diga qué planteamiento tienen en el equipo, cómo lo vamos a hacer, al igual que hicimos un especial de la Semana Montaña que duró todo el tema de la expedición y más la Semana Montaña. Bueno, pues queremos hacer aquí lo mismo con el deporte, o sea, con la soca, perdón. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Oyer, que acaba de llegar de entrenar, se nos está quedando los huesos. Buenas noches, Oyer. Buenas noches, Kini. Buenas noches, Felipe. Bueno, coméntanos un poco el planteamiento que vamos a hacer durante estas semanas. Pues sí, comentaros en primer lugar que el equipo de Socatira de Berriozar ya ha hecho todos los trámites para ir al Mundial, que se celebrará del 23 al 26 de febrero en la localidad escocesa de Perth. Eso quiere decir que nos quedan ya tan solo 6 semanas de entrenamiento para nosotros y también de programa especial, o por lo menos de comentario en este programa Aurrera Beti. Hoy comenzaremos contándoos un poco dónde está Perth, lo que es su mundial, unos conceptos generales y lo que va a ser el planning de nuestro viaje. Y en las semanas venideras pues ya hablaremos sobre el equipo humano, el equipo de Berriozar que va a ir, los equipos que participarán. Tendremos también a diferentes tiradores del equipo que han estado en otros mundiales y algunos que no han ido, para que nos comenten sus experiencias y sus expectativas. Comentaremos también el campeonato de Euskadi Socatira, que se está celebrando a partir de esta semana que viene, ya se comenzará a celebrar, y la última semana la dejaremos pues para hacer un poco un resumen y un ánimo a todos estos tiradores que están machacándose estas últimas semanas para poder ir al mundial. Comenzamos pues esta semana con lo que es el planning de viaje. Como ya he comentado en la introducción, el mundial se celebra en la localidad escocesa de Perth del 23 al 26 de febrero de 2012. Nosotros tenemos intención de salir el día 22, que es miércoles. Saldremos en torno a las 6 de la mañana de Berriozar. Vamos en coches hasta Madrid y en Madrid cogemos el avión a las 12 del mediodía, que en escasas 2 horas nos lleva a Edimburgo. La idea es estar en torno a las 2, 2 y media, para cuando cojas las maletas, una cosa y otra, se nos harán las 3 de la tarde en Edimburgo, y ya desde allí el autobús de la organización nos viene a recoger y nos llevará a la localidad de Perth. La localidad de Perth está una hora más o menos en coche desde el aeropuerto de Edimburgo, unos 50 kilómetros pone, pero bueno, entre las salidas del aeropuerto y la llegada al propio hotel, pues nos llevará en torno a una hora. Llegaremos al hotel sobre las 4, 4 y media de la tarde, dejaremos todo lo que es el equipaje y directamente nos iremos a pesar. Es una de las novedades de este año. Hasta ahora los pesajes, como bien explicó Ezequiel cuando vino hace ya unas semanas, en la Socatira se tira por categorías, por pesos, y hasta ahora los pesajes eran el mismo día de la tirada. Pues nosotros vamos a tirar jueves y viernes, como luego explicaré, y se pesaba el jueves a la mañana y el viernes a la mañana. Ahora lo que han hecho por facilitar, sobre todo, se pesa individualmente uno a uno el miércoles al llegar. El pesaje estará abierto a la mañana y a la tarde hasta las 9 de la noche. Nosotros esperamos poder pesarnos para las 6 de la tarde. Entonces nos pesaremos uno a uno. Cada uno tiene su acreditación con un chip. Y en ese mismo chip se guarda el peso. Entonces luego los entrenadores, el mismo día de la tirada, lo que harán serán cogerán las 8 fichas de los tiradores, con un código de barras los leen y así se crea el equipo, se suma y dará el peso. Eso se hace puesto que si hay algún lesionado de un día a otro, pues para poder cambiar, únicamente digamos cambiando el cromo de ese jugador. O sea, ¿solamente se va a pesar en esa ocasión o durante el campeonato hay más pesajes? No, solamente durante esa ocasión. Lo único, si hay algún lesionado en la propia tirada, sí que hay opción de cambiar y entonces se cambia, pero no pesando, sino, digamos, como te decía, cambiando el cromo, un tirador por otro. O sea, que vosotros, si vais sin desayunar para quitaros peso, os pesáis, luego vais al bar, os ponéis de pinchos hasta las cartolas y subís de peso, no hay ningún problema. No hay ningún problema, eso es. Solo el vuestro, ¿no? Eso que habéis cogido peso. Eso es solo el nuestro, que, hombre, tienes que llevar un mínimo de equilibrio, ¿no? No puedes, claro, ahora estamos controlando mucho la alimentación y no puedes llegar allá y meterte la gran inflada. Ha pasado y sobre todo antes, que esperabas hasta última hora para pesar, luego comías y luego no poder tirar, al menos las primeras tiradas, y se hacía muy largo. Con esto lo que se intenta evitar en cierta manera es eso. Sí que pasa muchas veces por querer evitar el problema de tener que comer y tirar enseguida. Pasa todo lo contrario, que nosotros vamos, pues eso, pues puedes ir sin desayunar o cuidado esa semana. Pero hay gente que ha ido allá al hotel el día anterior. Nos pasó en Italia hace 4 años. Gente que fue al hotel el día anterior, meterse a la sauna, unas machacadas de saunas impresionantes, perder igual cada uno pues 3 kilos de un día para otro, pesarse y volver a recuperar a base de agua y agua y agua. Hombre, eso muy bueno no será. No, muy bueno no será. Lo que pasa que eso hacen sobre todo la gente que luego va a tirar por naciones. Sigo comentando lo que es el planning. El jueves 23 y el viernes 24 son las tiradas por clubs, que es donde nosotros vamos a participar. El jueves se tirarán los pesos de 560 y 640 kilos en categoría masculina y 500 kilos en categoría femenina. Y el viernes serán los pesos grandes, 600 kilos y 680 en categoría masculina y 540 en categoría femenina. El mismo planning de pesos se repite otra vez el sábado y el domingo, pero en la modalidad por naciones. Nosotros participamos como club, como Berriozar, representando a nuestro querido pueblo, y tiramos el jueves y el viernes en 560 y 600 kilos. ¿Cuánto, por curiosidad, cuántos clubs hay? Pues de momento todavía no se ha cerrado el plazo, acaba ahora a final de mes, pero para que te hagas una idea y tomando en consideración los campeonatos mundiales anteriores, por clubs en la categoría de 560 kilos, que es 70 kilos por persona, es una categoría bastante limitante, suele haber en torno a unos 20 equipos. ¿20 equipos de todas partes del mundo? Sí, de todas partes del mundo. Las semanas próximas hablaremos ya cuando ya tengamos datos fijos, pero por citarte algún país, países europeos como Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, holandeses, países asiáticos, China Taipei, lo que era el antiguo Taiwán, China, Japón, y luego americanos suele haber menos, sí que no a todos los mundiales, pero a algunos mundiales suele venir equipos estadounidenses, la mayoría son equipos de o bomberos o militares. Pues más o menos ese es el plan. Como os decía, nosotros tiraremos en lo que es el campeonato por clubs jueves y viernes. Luego estaremos allá el sábado viendo las tiradas por naciones y luego ya el domingo para las 12 del mediodía cogemos un autobús que nos lleve otra vez hasta el aeropuerto. Llegar al aeropuerto en torno a la 1, el vuelo lo tenemos a las 3. Llegaremos a Madrid a las 7 de la tarde y ya desde Madrid pues la vuelta en coche, me imagino que para medianoche del domingo estaremos aquí. Con victoria en el bolsillo. Está complicado, pero lo intentaremos. La verdad es que está muy difícil, el nivel está altísimo, lo hemos podido ver en los pasados campeonatos de Navarra y de Euskal Herria, que estamos a un nivel altísimo. Pero bueno, pues creo que estamos entrenando bien y con ilusión de hacer algo grande. Bueno, yo creo recordar que cuando entrevistamos a Ezequiel, tú le planteabas una pregunta, era objetivo para el Mundial. Y te dijo, podium. Podium. Un podium de 20 equipos de todo el mundo es una sobrada. O sea, es una animalada. Sí, es una animalada. O sea, significa que vais a ser, si os lo planteáis, nunca mejor dicho, uno de los mejores equipos del mundo. Hace 4 años, cuando estuvimos en el Mundial, quedamos en octava posición. Eso es, eran 2 grupos de 10. Y solamente pasaban los 2 primeros a semifinales. Quedamos cuartos de grupo. Y bueno, si los cruzas sería 7º o 8º. Esa fue nuestra clasificación. Hubo un momento que estábamos segundos, pero todavía nos quedaba por tirar contra los que a la postre quedaron primeros y segundos de grupo. Entonces ahí por un momento rozamos las semifinales. Y la verdad es que el hecho de pasar a semifinales este año ya sería algo increíble para nosotros. Pues mucha suerte y en semanas venideras y seguiremos analizando todos los temas que rodean a este Mundial de Escocia. Pues muchas gracias y solo para acabar comentar que mucha gente nos dice, joder, qué suerte a tirar Escocia, y sí, realmente es una suerte, pero que no hay mucha diferencia en ir a Escocia o en tirar en el polideportivo de Berriozar, porque la verdad es que es un viaje express y sobre todo porque la mayoría de las horas las pasas metido en el polideportivo. Básicamente del polideportivo al hotel, dormir, cenar, recuperar un poco fuerzas y volver de nuevo a la mañana siguiente al polideportivo a ver si los demás equipos no han descansado todo lo bien que has descansado tú y puedes rascar algo. En definitiva, que solo vais a tener libre el sábado a la tarde y encima es cuando tendréis el cuerpo un poco tocado físicamente. Sí, pues al final el viernes a última hora acabas con el cuerpo machacadísimo de todas las tiradas que has tirado tanto el jueves como el viernes. Para que os hagáis una idea, hace 4 años cuando estuvimos en el Mundial, el grupo ese de 10 equipos duró 4 horas. Entonces, hombre, sí que hay más descansos, pero bueno, hay 4 gomas diferentes puestas, los equipos van pasando, vas haciendo tiradas y al final el machaque es importante. Es muy importante descansar bien, comer bien y recuperar para poder tirar el viernes en condiciones. Y luego el viernes cuando acabas sueles querer hacer 2 cosas. La primera, echarte una cerveza tranquilo, y la segunda, irte a la cama, porque llevas tal machacada en las piernas que dices, mira, me voy a la cama y mañana ya será otro día. Y el sábado sí, el sábado pues te levantas con otra alegría, ya se ha acabado, ya el ambiente es diferente, es mucho más distendido también, y esperemos disfrutar ese sábado aunque sea. Porque el domingo, como decía, para primera hora de la mañana ya tenemos el viaje de vuelta. Pues damos por concluido la primera introducción a estos Mundiales de Escocia, que nos ha explicado muy bien hoy Iraiz Corbe, y la semana que viene daremos cancha a esta historia. Y a continuación, hoy el programa va de canciones animadicas y un grupo también inglés, los Two Dolls. Esta se la dedico a mis colegas Chupa Trillos, que de pequeño les molaba mogollón este grupo y nos metíamos con ellos, pero en realidad está bastante decente. La canción se titula Living la Vida Loca. We'll be right back. Escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Y el programa avanza, el 15º programa avanza, y aquí tenemos con nosotros a Nacho Machín. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Gabón, a ver, introduzco un poco el tema. Nacho Machín es un periodista deportivo que trabaja en el GRA, y como en Berriozar tenemos de casi todo, pues hemos decidido meter un poco cancha, porque es que encima es periodista deportivo, que es lo que compete al programa Aurrera Beti. Nacho, cuéntanos un poco tu historial y desde cuánto llevas en este mundillo. Bueno, pues yo en principio he tenido diferentes etapas en mi trayectoria profesional. Empecé en Egin en el año 96, pero en aquel momento no hice funciones de redactor. Luego, posteriormente, con el cierre del periódico, empecé a trabajar en Gara en el año 99, pero no fue hasta noviembre del 2005 cuando comencé a trabajar en la sección propiamente de Kirolak. Y bueno, la verdad es que siempre me suele gustar decir, aunque sea un poco ufano, que cuando cogí yo a Osasuna es cuando vivieron los mejores momentos, porque fue el último año de Javier Aguirre como técnico, que nos llevó a la Champions, a la previa de la Champions, y luego toda la etapa de Ziganda en la Copa de la UEFA, alcanzando las semifinales. Y luego también el hecho de que no hayamos bajado desde entonces, con lo cual, bueno, pues a ver si sigo sirviendo de talismán y dura muchos años la escuadra navarra en Primera División. Nos comentabas, Nacho, periodista deportivo. Uh-huh. ¿Cómo te dirigiste a esta rama del periodismo desde que empezaste, me imagino, a estudiar periodismo? Uh-huh. Bueno, en realidad cuando estudias periodismo tampoco puedes elegir una determinada sección, ¿no? Simplemente te gusta informar, intentar, bueno, pues es que hay gente que le gusta pues el mundo de la radio, en el que estamos ahora, por ejemplo, inmersos, o estáis vosotros también inmersos. A otra gente nos gusta escribir, a mí me gustaba en concreto la prensa escrita más que el tema de la imagen o del sonido. Y luego, pues lógicamente, cuando trabajas en una determinada sección, tienes que tener unos ciertos conocimientos o al menos tener una cierta querencia, pues que te guste, ¿no? Y a mí en concreto, lo que era el mundo del fútbol en particular y el mundo del deporte en general, pues siempre me había gustado. Aunque, como os digo, no he desempeñado labores de redactor en otro tipo de, bueno, pues información local, información política. Pero bueno, cuando en el año 2005 surgió la posibilidad de cubrir la información deportiva y específicamente lo que era la información de Osasuna, pues la verdad es que no lo dudé y bueno, pues la verdad que estoy encantado porque aparte de que es hacer algo que me guste, lo hago en donde me gusta, o sea que eso es lo primordial. Pues Nacho, por ejemplo, nos gustaría saber las horas que te lleva este curro que tienes, pues que como dices que es lo que te gusta, pero también te conlleva fines de semana y demás. ¿Cómo lo intentas llevar con el resto de quehaceres, dígase familia, dígase así? ¿Qué horarios? ¿Cuántas horas semanales al día? Explícanos un poco. Bueno, más que cuantificar cuántas horas, es algo relativamente complicado, porque en este trabajo no hay un horario específico. No se ficha, ¿no? Eso es, no hay un horario específico, no es como yo la fábrica. Pero bueno, también es verdad que con la que está cayendo, quejarnos ahora mismo de que estemos trabajando, pues la verdad es que sería casi un delito, ¿no? Y sobre todo, como os he dicho antes, trabajar en donde quieres y en lo que quieres, pues es casi un privilegio. Entonces, muchas veces, digamos que sí, la parte más, digamos, dura o incómoda, pues es eso, el que no tienes horario. Fundamentalmente, mi trabajo suele ser entre semana, pues acudir a tajonar, a los entrenamientos, acudir a las ruedas de prensa, intentar compatibilizarlo eso también con otras modalidades deportivas, fundamentalmente el balonmano, algunos entrenamientos, algunas entrevistas, porque no es solo cubrir la información del día a día, sino que hay veces que tienes que hacer especiales o adelantar algunas páginas pues para meterlas el fin de semana y demás. Y luego, en esta sección, fundamentalmente el trabajo es el fin de semana, el sábado y el domingo. Cosa lógica, por otra parte, porque es cuando se producen todos los encuentros deportivos y, lógicamente, es cuando más tienes que estar. Y son horarios un poco, podríamos decir, intempestivos, ¿no? Acordes a los partidos. Normalmente, pues un domingo, cuando el resto de la gente pues está tomándose la copa de pacharán, pues tú empiezas a trabajar, y cuando la gente ya está acostada, pues tú sales de la redacción, pues las 11, las 12 de la noche, ¿no? Pero bueno, también otra gente podría decir que al día siguiente tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a la cadena, y yo eso no lo hago. Entonces, realmente no me puedo quejar. Comentabas que ibas a tajonar, sueles cubrir todo lo que son noticias de Osasuna y has comentado también algún otro deporte como el balonmano. Uh-huh. ¿Realizas también seguimiento de otros deportes o te centras únicamente sobre todo en Osasuna y en el balonmano? Sobre todo a nivel ya profesional, generalmente ya tenemos adjudicadas una serie de modalidades deportivas a cubrir, y aunque especialmente aquí en Nafarroa es una zona muy prolija en cuanto a especialidades deportivas, tenemos un montón de equipos en la élite, ¿no? Pues de fútbol sala, de balonmano, de waterpolo, etcétera. Generalmente es más fácil dividir cada uno de los que conformamos la sección de Kirolak, el dividirnos por modalidades deportivas que por provincias, ¿no? Porque en ese caso sería muy complicado para mí el poder cubrir todo, porque aquí en concreto estoy yo solo en lo que es la sección de Kirolak, ¿no? Y luego aparte también es cierto que este es un apartado que exige una cierta especialización. Entonces, si cubrieras diferentes modalidades deportivas, pues desde atletismo hasta pasando, pues yo qué sé, pues no sé, pues béisbol o cualquier otra modalidad así un poco diferente, al final todo quedaría un poco difuminado, cada día no sabrías muy bien qué hacer, perderías perspectiva, etcétera. Entonces nosotros solemos centrarnos más en ciertas modalidades deportivas. Luego aparte, Gara tiene una cualidad o en algunos casos desventaja con respecto a los periódicos regionales, y es que tenemos que abarcar geográficamente muchísimo más espacio, y entonces, bueno, pues nos exige llegar a un montón de deportes y a un montón de clubs de élite. Y hay veces pues que ciertas modalidades deportivas pues se dejan un poco más al margen a otras épocas, pues no sé, pues verano, etcétera, ¿no? Y es una pena porque hay deportes muy bonitos y muy agradecidos de contar, pero el problema es que el espacio da para lo que da, el papel es lo que es, y generalmente pues hay que centrarse en lo que más seguimiento tiene pues de aficionados. Modalidades deportivas pues que desgraciadamente no tienen tanto seguimiento, pues como el fútbol, el baloncesto, el balonmano, la pelota, el remo, etcétera, y entonces bueno, pues se suelen quedar aparte. Y en concreto lo que os comentaba, ¿no? Aquí yo en Nafarroa fundamentalmente lo que suelo hacer es fútbol y balonmano, y muy puntualmente algunas otras modalidades deportivas, pues que en un momento dado hay algún deportista en particular o un colectivo que destaca, pues por algún, acudir a algún campeonato a nivel bien sea estatal, internacional, ¿no? Lo que decías es, aquí a nivel de Nafarroa, la sección de Quirola, que estás tú solo, pero yo alguna vez también cuando veo otra serie de modalidades reflejadas, ¿cómo las cazáis? Explícanos un poco el truco, ¿en qué te basas para la información y demás? Bueno, en lo que es el periodismo, si alguna profesión ha podido agradecer el avance de las nuevas tecnologías, es el periodismo, porque a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, que conseguir información de un encuentro deportivo o de algún acontecimiento que ocurría a muchos kilómetros de distancia era pues muy difícil, pues porque localizar a alguien era prácticamente imposible. Hoy día con el móvil, con internet, con unos contactos más o menos adecuados, pues prácticamente, no digo que sea sencillo, pero sí que es bastante más cómodo y bastante más posible, más probable de poder conseguirlo. Aparte de que cada vez más los clubes deportivos se van dando cuenta que en este mundillo de internet y en el mundillo de la información es muy importante que ellos también pongan su granito de arena mediante sus páginas web o sus contactos. De hecho, cada vez hay más clubes que tienen pues, un representante, un responsable de prensa, pues porque ven importante que haya alguien ahí que se encargue de esa tarea para que luego al día siguiente todos los logros deportivos que puede conseguir esa entidad o ese club se trasladen al papel, a la radio o a la televisión. Coméntanos cómo es un día a día tuyo. Pues, ¿a qué hora comienzas un día que, por ejemplo, hay entrenamiento en Tajonar? ¿A qué hora comienzas a preparar? ¿Cómo te haces a la idea? ¿Cómo te planificas? Y luego, ¿cómo acaba la noticia en el periódico? Bueno, pues por regla general, un entrenamiento en Tajonar suele empezar a las 10, 10 y media de la mañana. Normalmente suele durar pues hora, hora y media. Después de estar visionando un poco pues el entrenamiento para hacerte una idea de por dónde pueden ir los tiros en cuanto a la alineación del domingo, aunque eso depende un poco de los técnicos, hay técnicos que te facilitan un poco más el trabajo en ese sentido, que lo muestra más fácil. No es el caso de Mendilibar en concreto, que suele ocultar bastante los onces, pero que es su trabajo, o sea, eso no es criticable, sino que él hace su función y es como debe de ser. Nuestra obligación es intentar descubrir sus planes o sus ideas para transmitírsela a cada uno a sus lectores, ¿no? Una vez finalizado ese entrenamiento, se suele, normalmente hay también muchas horas muertas, se suele esperar pues a que terminen pues los jugadores de la plantilla, fundamentalmente después del entrenamiento, que quizás es algo que la gente no sabe, tienen también pues como una media hora o en algunos casos una hora pues de recuperación, de masaje, de gimnasio, etcétera. O sea, quiere decir que luego también, entre comillas, siguen trabajando, aparte de la hora y media que puedan estar en el campo, en el césped de los campos de entrenamiento. Y habitualmente todos los días hay algún jugador o un técnico o un responsable de Tajonar que sale a sala de prensa y al que se le formulan una serie de preguntas, pues dependiendo un poco también pues de la actualidad. Generalmente el jugador que suele salir pues tiene que tener alguna relación. Hoy en concreto, por ejemplo, ha hablado Damià, cosa lógica, pues ayer fue protagonista desgraciado al hacer dos penaltis. Entonces, bueno, hoy la información o el punto informativo era él, ¿no? Y después de eso, pues toca comer, toca volverse a casa a comer, y a la tarde es cuando generalmente redactamos la información. Hay días que acabas más pronto, pues que puedes terminar a las 7, a las 8 de la tarde, pues porque todo ha ido rodado, pero también estamos un poco limitados por la información y por lo que va y por los acontecimientos del día a día. Entonces hay veces que puede ocurrir que tu trabajo haya terminado a las 8 de la tarde, pero pues no sé, Osasuna, otro club mete una nota informativa, tienes que cambiar toda la página, reordenarla, o bien puede ocurrir un acontecimiento deportivo en toda la sección, lo que obliga a redimensionar el espacio, con lo cual pues a ti te obliga o a alargar o generalmente a reducir. Y normalmente nuestro periódico, por lo que comentaba anteriormente con el tema geográfico, tenemos que llevar el periódico de pues casi de punta a punta de Euskal Herria, es decir, tenemos que ir pues desde Bermeo hasta Tutera, ¿no? Entonces tenemos una hora de cierre más temprana que el resto de periódicos, normalmente suele ser a las 12 de la noche, cuando ya todas las páginas están ya confeccionadas, enviadas a imprenta. Bueno, previamente todas ellas se releen para procurar que no haya gazapos ni errores, y de ahí ya se mandan a la rotativa y luego ya la rotativa a lo largo de la madrugada las imprime y al día siguiente pues salen los camiones y los reparten para que a primera hora del kiosco, pues 6, 7, 8 de la mañana, pues pueda estar ahí. Podamos levantarnos, comprar el gara, el café, el croissant. Y criticarnos a los periodistas porque no hemos metido la pata o nos hemos equivocado aquí, vaya. Muy bien, Nacho, gracias por meternos un poco en faena con cómo es un periodista y cuál es tu labor. Y ahora vamos a meternos un poco ya con el tema rojillo, con el tema de Osasuna. En un fútbol que cada vez a nivel de Estado está cada vez más centrado en dos y el resto, ¿cómo ves, cómo nos analizas el presente y el futuro de Osasuna? Bueno, si analizamos el presente más inmediato, mal, después de lo que se vio ayer. Pero bueno, yo creo que hay que ver un poco al equipo con perspectiva. Es verdad que en las últimas jornadas, porque quizás ayer la derrota a la gente le pueda parecer, bueno, ahora pues el equipo juega muy mal, pero ya es una cosa que venía de 4 o 5 partidos hacia aquí. Al Betis se le ganó como se le ganó, nos pudo golear en la segunda parte porque tuvo muchísimas ocasiones. Después, en Málaga se consiguió empatar y traerse un punto, pero también el Málaga dispuso de un montón de ocasiones y no las consiguió enchufar. Después al Villarreal, que creo que ha sido de los últimos partidos en el que mejor imagen se ha ofrecido, pero sí que es verdad que también se le ganó en el último tramo de la segunda parte remontando de aquella manera. Y el otro día en Donosti, pues la verdad es que el equipo tampoco jugó para nada bien, no mereció ni siquiera empatar, pero bueno, se trajo un punto. Entre fortuna, porteros, una cosa profesionalidad, una cosa y otra, pues el equipo había ido sacando resultados adelante, pero lo de ayer fue un poco la confirmación de que el equipo ahora mismo no carbura, ¿no? Aunque yo creo que incluso de todo lo malo se aprende y seguramente la derrota de ayer pues le sirve para espolear. El problema es que ahora vienen dos equipos con muchas exigencias, el Valencia y el Atlético de Madrid, ¿no? Uno pues porque le obliga a no seguir teniendo tropiezos después de perder el otro día con la Real, y el Atlético de Madrid pues porque ha cambiado de entrenador y les ha puesto las pilas rápido, ¿no? Pero bueno, Osasuna se tiene que hacer fuerte en casa y yo soy muy mal pronosticador, generalmente suelo fallar, así que pues igual digo que vamos a estar peleando por la permanencia y a lo mejor acabamos yendo a la UEFA, que sería lo ideal. Pero yo creo que la gente también tiene que comprender una cosa: Mendilibar es el primer año que coge al equipo desde el inicio, pero no es solo eso. El tema es que si alguien repasa las alineaciones de este año de Osasuna y repasa las del año pasado, hay como 7 o 8 jugadores nuevos con respecto al año pasado. Entonces, el fútbol no es matemática y de hecho hay casos patentes en los que ni siquiera el talonario sirve para conseguir resultados. Y ahí está el Málaga, por ejemplo, que Málaga, el Atlético de Madrid. Eso es. Y que este Osasuna ahora mismo sexto en la tabla, en posiciones europeas, con lo que ha fichado, porque si nos fijamos tampoco es que se haya invertido un montón, y si generalmente se traen jugadores pues buscando en los equipos, rebuscando, hay veces que se acierta, hay veces que se falla, y entonces pues eso, un poco con esa técnica de prueba-error, pues al final pues tenemos lo que tenemos. Entonces bueno, todos queremos que el equipo vaya más arriba, pero resulta complicado bajo mi opinión. Veo a la gente un poco excesivamente crítica. Y estás donde en puestos de UEFA con uno de los presupuestos más bajos de toda la primera división. Entonces ya llegará mejor juego y de momento de puntos casi tienes más de media liga hecha. O sea que vamos a estar un poco más positivos de lo que está la gente, bajo mi opinión. Una preguntita, Nacho. Cuando Osasuna juega afuera, ¿te sueles desplazar a ver los partidos? No, generalmente no. Nosotros no disponemos de presupuesto como para poder hacerlo. Y de hecho es un... profesionalmente, bueno, puede estar bien, pero también es un poco locura. Y con lo que he comentado antes, con la crisis actual ahora mismo, cada vez los medios van menos. Es decir, hace cosa de 4 o 5 años, pues se desplazaban los dos periódicos regionales, varias radios, televisiones incluso, y ahora mismo, bueno, aparte de que está la polémica del tema de las radios... A los estadios, pues aparte de eso, ahora mismo prácticamente solo van los dos periódicos regionales a cada uno de los desplazamientos. Y hombre, sí que es cierto que no es lo mismo verlo por la televisión que acudir in situ, porque bueno, pues tienes pues una serie de detalles que bueno, que cuenta el estar en el campo, pues para ver un poco la disposición del equipo, ver al rival, etcétera, incluso luego a nivel de vestuarios. Pero bueno, es lo que hay, y la tendencia yo creo que cada vez va a ser un poco más a lo que es la inmediatez. De hecho, muchos medios de comunicación ya y muchos periódicos lo que hacen es prácticamente retransmitir el partido en directo o de manera escrita, o sea, tener a alguien o viendo la televisión o en el campo in situ, e ir pues minuto a minuto retransmitiendo, porque un poco las nuevas tecnologías nos llevan a eso. La gente lo que quiere es inmediatez, quiere saber la información al segundo, y un poco los medios escritos, nuestra tendencia va a ser más que a contar cosas, a verlas con otra perspectiva, o sea, aportar un poco cada uno, pues cada cronista, intentar aportar un poco de su granito de arena, y más que contar el partido, dar un poco análisis, la visión que a ti te parece, más que contar pues una cosa de una crónica lineal de en el minuto tal se produjo tal jugada o tal lance, que eso ya todo el mundo lo ve en la televisión, pues es más intentar analizar pues por qué el equipo perdió, por qué el equipo ganó, o por qué se jugó de tal manera, o por qué de tal otra, ¿no? Y comentabas las radios, debido al canon que tienen que pagar, o que deberían de haber pagado a la Liga de Fútbol Profesional, a la mayoría de ellas no se les permite el acceso a los campos de fútbol. Tú como periodista, ¿qué opinas de este canon? Bueno, pues al final me parece que es un que es poner puertas al mar. Es algo, creo que la información, y sobre todo la información radiofónica, lo ha ido demostrando desde muchos años atrás. Es algo básico, es algo que que está prácticamente ya inmerso en lo que es la población. Es decir, quien no ha visto a sus padres pues con una radio escuchando el fútbol las tardes de domingo. Y es una pena que al final se haya llegado a esta situación y que a muchos compañeros pues se les haya impedido el poder realizar su labor, aunque no sé, me da la sensación de que no tiene muchos visos la situación de que se vaya a solucionar a corto plazo. De hecho, se ha pasado ya prácticamente media competición y todavía se sigue exactamente igual, cuando daba la impresión de que en las primeras jornadas aquello se iba a solucionar. Y la verdad es que quien compró los derechos de imagen y de emisión pues tendrá toda su obligación, o tendrá todo su derecho a poder cobrar a los medios, pero la realidad me da la impresión de que con el fútbol actual es un poco lo de la gallina en los huevos de oro. Me parece que se la está exprimiendo más de la cuenta por intentar al final descubrir cómo hace los huevos, y me da la sensación de que va a llegar un punto en el que la gallina, si no morir, las va a pasar canutas. Pues vamos ahí, hoy sí que encaja los nombres de las secciones. Vamos allá a la prórroga, una preguntica picante que hacemos siempre. Hoy, como tú no eres un deportista profesional, sino que lo sigues clarísimamente, pues vamos a la relación que existe con el club. Explícanos un poco y mójate, y si existe peloteos respecto a diferencias entre unos medios de comunicación, el trato de unos medios, unas marcas con el club, si o son todos iguales. Analiza un poco eso. No, todos iguales no, eso está claro, porque cada medio tiene su incidencia en pues una determinada región, en este caso en Nafarroa. El trato de Osasuna hacia esos medios, me quiero profundizar yo un poco. Sí. Está claro que hay medios pues que se piensa o se cree que, y en algunos casos es de hecho así, que que tiene mayor incidencia, y a esos medios lógicamente pues el club les prioriza información, se filtra, llámalo, hay quien dice que se filtra, hay quien dice me cuenta, yo sabía, tengo buenas fuentes, depende, ¿no? Pero no es la misma relación para todos, no, eso está claro. Y luego también eso en cierta manera puede ser una ventaja en muchos casos, pues porque pueden sacar exclusivas, adelantos de fichajes, etcétera. Pero también tiene su parte, negra, que también te exige por otro lado. Y es que si el club a ti te facilita tu trabajo, incluso te lo allana, el club en algún momento te va a pedir una contrapartida. Y entonces es cuando tú pierdes libertad a la hora de escribir. Y puede ocurrir en muchas ocasiones que la famosa frase de aquí remamos todos, ¿no? Pues no se convierta en remar a favor del club, sino igual se convierte en remar a favor de algún dirigente del club que quiere salvar el cuello. Y entonces, ya no estás ejerciendo tu labor de periodista, sino que estás ya un poco, eres, relaciones públicas del club. Pues que, vamos, en definitiva, el resumen es que estás a gusto como estás y que es lo que hay. Que prefieres estar así sin que luego te manejen de alguna u otra manera. Sí, y además al final es como todo, ¿no? Si, bueno, si tienes más dificultades para hacer tu trabajo, no es que tengas más dificultades, sino no tienes tantas facilidades como otros para hacerlo, pues bueno, te acabas buscando la vida de alguna otra manera, o por lo menos te mantienes íntegro, ¿no? En lo que escribes. Que ya tienes callo en la situación en la cual te encuentras. Pues ahora, cuando eras chiqui, ¿te jugabas al fútbol? Bueno, supongo que como todos los críos, mal, pero sí. ¿De portero, jugador? Jugador. Jugador, pues ahora vete poniéndote los guantes que te vamos a tirar unos cuantos penaltis. Vamos, se trata de responder con una sola palabra y a la pregunta que te hagamos hoy yo. Y vamos, el primer penalti te lo voy a lanzar yo. ¿Nino o Lekic? Nino. Nino, clarísimamente. ¿Qué aportó Nino? Vamos a ver, más de una palabra. Felipe, la tanda de penaltis es la tanda de penaltis. Veo que no acertaba con tus gustos. Claro, si no te gusta, no te gusta, pero eso es la tanda de penaltis. No, tanto explicarme. Quizás pueda dar la sensación ahora a Nino, y sobre todo por el partido que hizo ayer, que no es un jugador que, bueno, pues que pueda ser válido, no mete goles, da esa sensación. Pero la trayectoria de Nino es la de marcar dos cifras de goles en todos los equipos en los que ha estado. Y equipos con más dificultades y con mucho menos calidad que Osasuna, pues el Tenerife, etcétera, ¿no? A mí me gusta más en concreto por eso, porque confío en que todavía queda toda una segunda vuelta y pueda hacer goles. Creo que aporta más trabajo al equipo. Y si en realidad no hemos visto al verdadero Nino es porque tampoco el equipo genera ocasiones. Porque Nino, aparte de trabajar, es el del último empujón del balón. Si el balón no llega al área es imposible. Y Lekic, aún no disgustándome, me da la sensación de que está muy verde. Y es un jugador que le ha costado un año aclimatarse. Este año tampoco está entrando. Ahora mismo, por ejemplo, está siendo convocado pues porque Quique Sola está lesionado y demás. Y creo que el tanto Mendilibar como Camacho en su momento ya le dio oportunidades. Y no termina de encajar. Lo cual no quiere decir que no nos vaya a sacar de más de un apuro, como lo hizo el año pasado con el Sevilla, o nos lo puede sacar este año, porque también no nos debemos olvidar que la temporada pasada Quique Sola estaba prácticamente defenestrado y al final fue quien con sus goles salvó al equipo. Lo del fútbol no se puede maximizar. Es cuando alguien dice blanco o negro, hay muchas escalas de grises, porque un jugador de un momento dado puede cambiar de la noche a la mañana. Ha sido más como un monosílabo, ¿no? ¿Verdad? Sí, un poco más. Las mías me parece que son más simples. ¿Un futbolista o entrenador a quien te gustaría entrevistar? Guardiola. Vamos con la siguiente, que esta es más concreta. Doy por supuesto tu simpatía rojilla y vamos un poco más lejos. ¿Atlético o Real? Real. ¿Antiguo Sadar o campo de fútbol o televisión y sofá? Antiguo Sadar. ¿Barça o Madrid? Barça. Le solemos hacer a todos los deportistas, también a este se la tendremos que hacer, Felipe. ¿Chuleta o solomillo? Pues solomillo. Igual puede ser decir lubina. También puede ser. También podría ser. Rape, me gusta más el rape que la lubina. Aparte de fútbol, siguiente modalidad que es de tu gusto. ¿Pelotas, balonmano? Balonmano, me gusta bastante el balonmano. Es un deporte interesante porque es un deporte muy táctico y exige mucha concentración y sobre todo saber colocarte en el... O sea, exige de mucha técnica y de mucha... Es muy importante la disposición en la pista. Aquí en Iruña ha habido una época dorada hace poco, cuando San Antonio dispuso de mucho bolsillo y ahora pues, la economía es la que manda. ¿Y habrías vivido todos estos añicos atrás con intensidad? Sí, bueno, lo que pasa que es un poco lo que se vive en el fútbol ahora también, ¿no? Quiero decir que muchas veces el talonario, pues al final se acaba terminando. Y es lo que le pasó al San Antonio, que vivió una época dorada, pero pues, un poco también a base de talonario. Generalmente me suelen gustar más los clubs que aunque no destaquen tanto deportivamente, pero que saquen, que tengan base y demás. Y ahora el ejemplo un poco en el balonmano es Anaitasuna. No hay que olvidar que ahora tenemos dos equipos en primera división, digamos. Sí, y que aparte muy modestamente, pues está ahí en la Soval, tiene muchos boletos para quedarse y tiene una masa social muy importante detrás. Al San Antonio justamente le pasó lo contrario, ¿no? Y mucha gente pues iba a verlo pues por el momento que vivía y ahora que se viven vacas flacas pues se está resintiendo en la grada. Es una pena, ¿no? Porque sería bonito que en la ciudad hubiera suficiente afición para intentar llenar los dos pabellones, pero bueno, también el balonmano arrastra lo que arrastra, ¿no? Bueno, y para ir concluyendo, ¿una afición aparte del deporte? Bueno, como os comentaba antes, tengo un gran hobby que es la astronomía, que me gusta mucho. Pero bueno, que prácticamente, al fin y al cabo, bueno, tiene mucha similitud con el fútbol, porque al final es tratar con estrellas, o sea que ha parecido. Y concluyo, ¿un periodista, positivamente hablando? Uf. Es difícil, ¿eh? En esta profesión hay mucho... Felipe siempre hace las difíciles, ¿eh? Pues es complicado porque generalmente los periodistas que más se conocen no suelen ser los mejores profesionales, porque todo el mundo pues se fija pues lo típico, pues programas radiofónicos que hay y sobre todo televisivos, y pues, ya me supongo que entenderéis a cuál me refiero, ¿no? Sin que le tengamos que hacer publicidad, y que al final se habla de todo menos de fútbol y se aporta muy poco. A mí me suele gustar Maldini. Suele gustar Maldini porque es un tipo que dentro de todo ese océano de embrollo y de casi periodismo rosa, por lo menos es un tío que aporta, pues que sabe mucho de fútbol, que sabe mucho de jugadores y sobre todo que sabe mucho de aspectos técnicos y demás, y que al final me da la sensación de que para el que lo ve o lo escucha, pues por lo menos le aporta algo. ¿Y con los que estás todos los días codeándote, con el que mejor rollo tengas? Bueno, tenemos bastante buen ambiente en Tajonar. No destacaría, quizás con Asier, pues porque es de Berría y bueno, pues igual nos llevamos un poquito mejor y tal, pero bueno, pero en general tenemos buen ambiente. Aunque los medios de comunicación sean muy diferentes, lo que puede ser la competencia a nivel de difusión y tal, eso no se traslada luego en el día a día entre los profesionales. De hecho, hay muchas veces pues que alguien, por lo que sea, pues llega más tarde y llega más tarde pues a tajonar o una convocatoria, y no hay ningún problema en que los demás le pasen la información. Os pasáis apuntes uno al otro. No hay. Al fin y al cabo, generalmente los medios de comunicación cada uno tiene su público, y entonces quizás pueden tener un poco más competencia las radios o las televisiones por conseguir una mejor imagen o conseguir una exclusiva de unas declaraciones. Pero en la prensa escrita, luego al final, la información prácticamente en bruto es toda igual para casi todos, o generalmente, excepto esas las excepciones que os he comentado, ¿no? De que a veces el club pues prioriza determinados medios escritos pues porque considera que van a tener más bombo. Pero en general, en el día a día, la información es muy parecida. Y luego cada uno pues la digiere en función un poco de lo que le interesa. Porque al final, el informador... La labor más que escribir es el saber filtrar, el elegir qué es lo que le quiere dar prioridad y qué es lo que no. Bueno, pues Nacho Machín, eskerrik asko etortzeagatik, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en este programa Aurrera Beti, dentro de este entorno de entrevistas relacionadas con profesionales del deporte. La semana pasada tuvimos al exciclista profesional David Latasa, hoy un periodista deportivo, y así seguiremos semana tras semana. Eskerrik asko berriro ere etortzeagatik eta zorte on bizitza profesionalean. Eskerrik asko zuei y para cuando queráis. Por mi parte, mi esker, y el esfuerzo que has hecho es considerable, se agradece, y de la mano de un profesional deportivo hemos pasado un buen rato. Mi esker etortzeagatik. Pasamos a continuación a la canción deportiva de la semana, que teniendo aquí a Nacho Machín, corresponsal de Gara en Osasuna, solo podía ser una canción futbolera. ¿Y quién no recuerda todas esas horas, por lo menos algunos jóvenes, todas esas horas delante del televisor viendo la serie para mí más futbolera que conozco? Con todos ustedes, Oliver y Benji. I hace campeón. Benji Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji Oliver, sueños de campeón. Benji Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar. Oliver y Benji. Bueno, y pasamos a continuación a los avances del próximo fin de semana. Esta semana programa algo más largo de lo habitual debido a esta gustosa entrevista con Nacho Machín. Comenzamos pues con los avances del Berriozar Club de Fútbol. Recordar que la jornada se disputará el fin de semana 21 y 22 de enero. Y comenzamos con el regional, que se medirá al Ademar en Berriozar a partir de las 4 de la tarde el sábado. Por su parte, el equipo juvenil jugará contra el Herriberri y en vez de sábado será en domingo 22 a las 10 y media en el campo municipal. Recordaros que el regional femenino se medirá al Ardoy en los campos de Cizur Mayor, todavía en una día y hora por determinar. Pasamos a continuación a los avances del Club Mendialdea, de la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Recordaros que el senior masculino, que todavía se agarra a las primeras posiciones de la clasificación, se medirá al Mutico Alayac el sábado a partir de las 5 y cuarto de la tarde en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El junior masculino jugará contra el Instituto Plaza de la Cruz y será el sábado a las 12 y media de la mañana en el Polideportivo de la Rabide. Os recordamos que todos los señalamientos de los equipos de baloncesto están disponibles en la página web www.baloncestoberriozar.es. Recordaros también que esta semana el club BTT, que la semana pasada lo estuvimos con nosotros comentándonos sus actividades, el club Berriozar Txirrindulari Taldea, realizará la salida larga, la salida con desplazamiento, debido a que es el tercer fin de semana de mes. En esta ocasión será el sábado a partir de las 8 de la mañana y se desplazarán hasta Vértiz para realizar allá su salida semanal. Para terminar, pasamos a recordaros que desde el BKM Menditaldeas sigue la campaña de inscripción de federados. Todas aquellas personas que se quieran federar con nuestro club lo pueden hacer hasta finales de este mes. Vamos a dar el plazo hasta el 31 para no alargarlo demasiado. Podéis conseguir toda la documentación en los diferentes paneles de en los corchos, tanto en las piscinas como en la biblioteca, en el Kulturgune, en el Bar Herria. Rellenarla, entregarla en la recepción de las piscinas y bueno, pues el club la tramitará en 2-3 días hábiles, se pondrá en contacto con vosotros para entregaros las tarjetas. Para concluir esta sección de avances, comentar que los equipos tanto masculino como femenino de Socatira del club BKE comenzarán este fin de semana el campeonato de Euskal Herria. Comenzó el campeonato hace 15 días en los pesos grandes, pero esta semana comenzarán ya los pesos pequeños, donde se disputará la primera jornada en la localidad de Iparralde de Ezpeleta, la primera jornada de 600 kilos en categoría masculina y de 500 kilos en categoría femenina. Y damos por concluida la sección de próximos avances y nos vamos a meter de lleno en el balonazo, que el balonazo hoy le voy a meter con Tipes y le vamos a volver a cambiar el título como ocurrió el día de la pelota. Aquel día fue el pelotazo, hoy va a ser el empujón. El empujón va a corresponder a una persona a la cual es un gran jefe de filas, no por lo bueno que es deportivamente hablando, sino también el valor humano que tiene. Su pequeño fallico es lo guindilla que es excesivamente guindilla del nervio que tiene, pero desde aquí el momentico de bajón que ha tenido estos días atrás, ahora le queremos dar el empujón. Hoy título el empujón. BKE Korrika Taldea nació hace 4 años y más que para ser los mejores, nacimos para formar un grupo de gente, o sea que más que todo nos consideramos corredores sociales. Y desde aquí animar a Alberto Monasterio, que este que va a pasar a partir de ahora una temporadica en el dique seco, pero bueno, es una temporadica corta en la cual luego va a volver otra vez con más ganas, y le han diagnosticado un pequeño problemica o mediano, pero bueno, él, estamos seguros que con lo gorra que es lo va a superar sin ningún problema. Y desde aquí, desde Laurera Betty, de todo corazón le damos un gran empujón. Bueno, y para terminar el programa vamos a pasar al monólogo deportivo de esta semana. El monólogo de hoy nos lo presenta, como no, José Juan Vaquero, ese humorista que ya hemos tenido varios días en esta sección. En esta ocasión nos va a hablar, ¿no?, del valor humano de la gente cuando entrena, del afán de superarse, del día a día, de la constancia, la permanencia. Todo lo contrario, nos va a hablar de los vagos, sobre todo en primera persona. De esas personas que no se quieren esforzar lo más mínimo y además lo defienden. Con todos vosotros, José Juan Vaquero. Todos los hombres de mi familia somos muy vagos. Todas las mujeres de mi familia se merecen un monumento. Ahora, como no se le hagan ellas... Yo soy muy vago. Me apuntaron a un equipo de fútbol y me dice el entrenador: ¿de qué te juegas tú? ¿De qué te gusta jugar? Digo, de reserva. Dice: hombre, si no te gusta correr, el portero apenas corre. Digo, vale, guay, de portero reserva. Os lo juro, cuando veo esos partidazos de tenis yo pienso, ¿cómo me gustaría ser juez de silla? Y me dice Pablo Motos: Vaquero, que hay que rendir más. Digo, vale, me rindo, Pablo. Llevo aquí 3 años de guionista y es un trabajo muy duro, según me han contado mis compañeros. El primer mes cobraba, según los folios que escribía, acabó el mes, 300 euros le tuve que dar yo a él. No escribí nada y encima borré un documento. ¿Cómo iba a saber yo que entrevista a Will Smith era importante? Aquí va a venir Will Smith, aquí. Sí. Y Jennifer. Y Jackie Chan, los dos, flipamos. He tenido otros trabajos, trabajé reparando electrodomésticos. Para trabajar de eso solo tienes que saber decir la frase: espero que sea un manguito, porque como sea de la bomba... Llego con la furgoneta, dejo en doble fila, viene un policía y dice: ahí no se puede parar. Digo, sí se puede, ¿no lo ves? Y te podría multarte, ¿sabes lo que eso significa? Digo, que podría no hacerlo. Y te quieres que llame a la grúa, digo, llámala, ¿no puede parar? 100 kilos. 100 kilos de lavadora, 30 escalones hasta la portería, pa, pa, pa. Sale el portero y dice: ¿qué venís, a subir la lavadora? Digo, no, a leer los contadores de la luz. La lavadora la traigo para apoyar la libreta, escribir mejor. ¿Sabes cómo te digo, tío? ¿Sabes? Otras 100 escaleras hasta la casa de la señora, pa, abre y dice: es mi lavadora. Digo, no, es mi cargador del móvil, puedo pasar enchufando. Y ella... No. A ver si me la habéis dejado bien, porque me hacía un ruido como... Y se murió, sin firmar penal. En la misa dicen: ¿alguien quiere decir unas últimas palabras? Yo salí, cogí el micro, la miré y dije: pues era de la bomba. Muchas gracias. ¡Ole, Baker! Llegamos al final del programa y un lunes más hemos concluido y ha sido un programica bien cargado de contenido. Y hemos estado muy a gusto con los invitados y deciros a todos muchísimas gracias por haber estado ahí. Y que nos podéis escuchar en diferido mañana a las 8 de la mañana y a las 2 del mediodía y en eguskiplaza.net. Y sin más, agradeceros una semana más vuestra presencia y mi asker en chute a gatik. Bueno, y como decía nuestro compañero Felipe, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacernos mejorar un poquito día a día. Y para conseguir esto, pues necesitamos toda la aportación posible. Entonces animamos de aquí a todos los clubes deportivos, escuelas deportivas, gente que esté interesada en el deporte, bueno, que nos hagan llegar sus inquietudes, sus resultados, todo lo que haga falta. Y nosotros desde aquí intentaremos ser un altavoz de toda la información que nos llegue. Sin más, nos vemos la semana que viene. Mila esker, entzute agatik. Recordaros a todos que, como bien dice Kini, si nos queréis hacer llegar cualquier comentario, cualquier resultado, nuestro correo electrónico es el aurrerabetikirolak@gmail.com, que os podéis poner en contacto a través de esa vía o en el teléfono de la radio mientras estemos en directo. Son las 10:46 minutos en estos momentos, programa algo más largo de lo habitual debido a la entrevista que hemos tenido con Nacho Machín. Eskerrik asko irratiaren bestealdean zaudeten guztioi, benetan placer bat izan da zuentzat irratsaio hau egitea. Besterik gabe, aio eta hurrengo astera arte.